360, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Y así, amigos, comenzamos con otro programa más de Club 60 a través de la FM Box 102.9. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes y a los no oyentes también. En algún momento van a querer escuchar toda esa maravillosa música de los 60, 70 y 80. Quien les habla, Adrián Pontari, les da un gran y cordial bienvenida. Y en la puesta ¿cómo decimos? En la puesta en marcha. Puesta en el aire. Y bueno, puesta en el aire. Y coordinación técnica, el señor Damián Spadea. Hoy tenemos un día bravísimo, le digo. Un día muy difícil para mí, pero vamos a salir. Vamos a salir también con esto. Así que gracias, buenas tardes, don Damián. Como siempre, la coordinación de la música, del sonido, y quien les hablaría en pantalla en la producción y dirección, que bueno, mostrar lo que uno fue juntando durante algunos años, que de esta música, que significa mucho, porque cada uno de esos temas significa para muchos de nosotros un pedacito de nuestra vida o de nuestra existencia. Así que con esa intención es que comenzamos ya el programa número 35 de la era Club 60 en la FM Box 102.9. ¿Querés hablar con nosotros o dejar mensaje? Siempre tenés el 11 6470 47, siempre a tu disposición, con micrófono abierto, cerrado, dejar mensaje, lo que vos quieras. Les voy a presentar hoy les traje una novedad. Digo novedad porque no es un grupo que fue muy conocido en Argentina. Sí, en algunos boliches se bailaba, y estos temas, no sé por qué razón, eran muy pegadizos, y sí, sabemos por qué, pero que eran muy pegadizos, y la gente era como que cuando los escuchaba invitaba a bailar, a llenarse la pista enseguida. Fue un grupo musical inglés novedoso y muy popular de la década de los 70, que logró éxitos en el Reino Unido, básicamente Reino Unido y en Europa, básicamente liderado por un señor llamado Robert Woodward, que una cosa insólita, pero con él acompañaba, él tocaba el piano porque en el campo de la Hilda, el José, ¿no? Eso es muy habitual. Bueno, pero con lo interesante de esto, que enfrentado en otro piano lo acompañaba la señora Hilda, la madre de Woodward, una señora muy mayor, también grandota, y que acompañaba y le daba la base musical que le dio, caracterizó el sonido de este grupo, que se llamó Lieutenant Pigeon. De él vamos a ver un tema, uno de los primeros grandes éxitos allá por el año 72, que se llama, el título es Desperate Dame, y Lieutenant Pigeon para ustedes, algo le va a gustar, creo, es muy pegadizo. Métale gas nomás, don. Club 60. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Amigos, ahí viene justamente uno de los grupos longevos. Justamente allá también por los 70 ya estaban en pleno éxito y siguen todavía estando a la falta de uno de sus principales también integrantes, el baterista. Estamos hablando, sí señor, de Rolling Stones, Honky Tonk Woman. The lady, then she covered me in roses. She blew my nose and then she blew my mind. Señores, sí, George Fame fue es un músico británico, cantante, conocido principalmente por ser uno de los virtuosos de los teclados. Él fue uno de los que convirtió en éxito un tema de una película, Bonnie and Clyde, ¿sí? La canción, el sonido de Bonnie and Clyde, ¿cómo? Tenía un nombre, ¿va? Tenía un, como decía la... sí, algo así de serio. Pero bueno, pero era la historia de Bonnie and Clyde, cantado por Josh Fain, que fue un éxito en su momento. Y bueno, y ahora también ha estado cantando, también ha hecho muchos temas con Big Wyman y sus Rhythm Killings, que son los tipos que bueno, ya conocemos bien. Es integrante de Rolling Stone, fue justamente el bajista, y después hizo su propia orquesta, así su propio conjunto. Escuchamos a Jerry Fame, un cono muy conocido, un tema, Strangling Woman. Got me a motor, the hottest thing in town. Weaves through traffic, can really burn a jacket down. And when I fix her tuning, use her line fueling, but I never did. It's good old moonshine whiskey that keeps that thing alive. And boy, boy, it moves her into overdrive. What about that sweetheart gal of mine? Worry about her waiting on down the line. She's a streamlined woman, get me to the church on time. Conducción y producción, Adrián Pontari. Justo le quería pedir disculpas, justamente era balada de Bonnie and Clyde, justamente el tema, por eso no me acordaba, andaba bastante mareadito. Bien, seguimos con la música, sí, en Club 60, queridos amigos. Uy, lo que viene ahora es Dion DiMucci, el que fuera líder del grupo Belmont, de Dion y de Belmont, un grupo de doo-wop de los años 60. Hoy con más de 70 años ha grabado su nueva producción musical, invitando a varios amigos, entre estos, en este tema, justo el Dancing Girl, y invita a Mark Knopfler, el líder de Dire Straits, nada menos, y hace un tema de la propia, de la autoría de justamente de Dion DiMucci. Así que lo vamos a escuchar, Tano DiMucci y Mark Knopfler en Dancing Girl. See her there. Her face was lost inside a flowing hair. She was my dancing girl. She was a dancing girl. She danced alone. She was a dancing girl. She took the music with a sweet chassé. The only smile inside a sad cafe. All that I can see, she was a mystery. 60, obviamente, por la Vox. Sí, un clásico, señores, sí, señor. Nada menos que Larry Morgan, la cantante, actriz de música country estadounidense, que grabó allá por principios de los años 70 sus primeros álbumes, logrando de entrada un éxito bárbaro. Este fue uno de sus temas que también integró en la Billboard de los de las country songs o de los de la música country. Obtuvo de los estuvo en los primeros puestos bastante tiempo. Todos lo conocemos el tema. Es una pena, ¿sabes? Larry Morgan. It's a heartache, nothing but a heartache. Hit you when it's too late, hit you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. Seguimos entonces, queridos amigos. Morris Albert, sí, el famoso brasileño que cantó y creó Feeling. Y vamos a escuchar, es muy bueno para mí, el tema que vamos a escuchar de Morris Albert. So good to me, babe, you're so good to me. Every time that I need from you, babe, you're so good to me. Everything that I want from you, babe, you're so good to me. Never made me sad, never made me cry. There's so much I can't explain how you're so good to me. Babe, you're so good to me. Every time that I need from you, babe, you're so good to me. Everything that I want from you, babe, you're so good to me. You're so good to me, you're so good to me. Every time I think so nice to me. Every time that you kiss my lips, babe, you're so nice to me. Every time that we say hello, oh babe, you're so cute to me. You're so good to me, you're so nice to me. Every night in love, I Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Ustedes saben, amigos, que el tema que vamos a escuchar es de los años 60, Dave Brubeck Quartet. Allá por los 60, su saxofonista, Paul Desmond, graba y crea este tema que se llama Toma 5, Take 5. Que tiene un tema maravilloso y tiene una improvisación del baterista Joe Morello que fue impresionante y histórico, ¿no? Hay una versión media rara de King Tubby, un grupo de reggae que, bueno, toma los músicos, los temas populares y los transforma en un estilo reggae, y se le ocurrió hacer con Toma 5, Take 5, también exactamente lo mismo. Vamos a escucharlo, medio raro, pero tiene cierta belleza. El reggae también tiene lo suyo. Thank you. Este es nuestro WhatsApp 11 6470 47. Sí, señor, Guión de Muche no quiere quedar como tomar el mate, dejar un mate solo, no, tiene que ser parejito el cierre. Así que nos da otro hermoso tema de su creación también. 70 y pico de años, sigue creando a su propia producción musical, hace, invitando a sus amigos. Y nos regala este hermoso tema también, Sweet Surrender, Guión de Muche. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Bien, la jamaiquina Graciela Mendoza. ¿Te dirán quién es Graciela Mendoza? Grace Jones. Sí, señor. desde 1973 hasta la fecha. Esta cantante, actriz, modelo, nacida en Jamaica, tiene una apariencia media y no del todo, una apariencia muy llamativa, vamos a decirle así. Pero también que tiene una indumentaria también, pero también tiene una voz y una personalidad única. Y necesita un hombre, dice, I need a man. Y así que si alguien se le apunta, le dejo después el teléfono y pueden hablar con ella. Grace Jones, I need a man. Vixen Calco, sí señor, Vixen Calco está presente en Club 60 con calcomanías, stickers, esmerilados, ploteos, impresión 3D, llaveros, banners, lonas impresas, remeras, gorras con tu nombre, con tu marca, con tu logo, como asimismo también las remeras, todas impresas, sublimadas, que es un sistema de impresión realmente muy particular, es extraordinario, la imagen que da y la figura que da la sublimación en la impresión en remeras y en gorras. Les recuerdo, amigos, que pueden consultar a Instagram con Vixen Calcos, donde tiene casi todos los trabajos o muchos trabajos de los que van haciendo en diferentes lugares, estilos y necesidades de publicidad, de control, porque inclusive hay carteles indicadores, publicidad vehicular también, por supuesto, impresa en las camionetas, en los autos, en las cajas de las camionetas, tiene toda esa posibilidad de publicitar a un costo razonable, y le pueden asesorar para que realmente sea lo más eficiente posible la inversión que ustedes hagan de publicidad en vuestro servicio, producto, profesión, todo aquello que ustedes pueden quieren publicitar en manera permanente en la calle o con la gente o en inclusive en convenciones y demás cosas que tienen ahí un poder de difusión inmenso. Ustedes pueden utilizar el sistema que Vixen Calcol le propone para hacer bien efectivo. Para eso le dejamos un teléfono, queridos amigos. Es el 11 35 56 40 57. Le repetimos por las dudas, amigos, si tiene un lápiz ahí a mano, pueden consultar sin ningún tipo de compromiso, sin costo, y todo lo contrario, le van a dar la mejor solución a su inversión. 11 35 56 40 57. Te recordamos, entra en Instagram Vixen Calcos y te vas a quedar asombrado de los trabajos realizados en ese lugar. Seguimos con la música en Club 60 a través de la FM Box 102.9. Sí, señor. Y que se viene ahora nada menos que sí, Elvis, la voz, el único. Sí, señor. Y Un Lío de Blues es el título. Got your letter, baby. Too bad you can't come home. I swear I'm going crazy sitting here all alone. Since you gone, I got a mess out of blue. I ain't slept a wink since Sunday. I can't eat a thing. Conducción y producción, Adrián Pontari. Uy, lo que viene. Susie Bogus, una de las mejores cantantes solistas de la música country de la actualidad, años 80, 90, ella empezó en los 70, pero sigue siendo una de las grandes y exitosas y una de las más paradigmáticas cantantes. Me salió, paradigmática. Cantante de la música country hoy actual. Desde 1970, más o menos. Uno de los temas que ha sido un gran éxito, Someday Soon. Club 60. There's a young man Radio Box al 11 6400 7047. Club 60. Mira, esto es una hermosa versión sobre uno de los éxitos de Neil Diamond en el saxo de Fausto Papetti, el Tano este que ha hecho más de 800 temas, popularizó a través de su saxo y su instrumentación. Y el tema, uno de los grandes éxitos justamente de Neil Diamond, es September Morn, mañana de septiembre. Lo vamos a escuchar en el saxo espectacular de Fausto Papetti. Thank you.

60, obviamente por la Vox. Uno de los grandes éxitos también de la canción moderna, por entenderlo que por el año 70, 80, el señor Ray Conniff y orquesta y coros, y una versión instrumental de Si tú me quisieras ahora. Conducción y producción, Adrián Pontari. Traveling Wilburys. Bueno, estos tipos como integran George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty, fueron los que integraron en su momento a las grandes estrellas del rock and roll. E integraron este grupo para divertirse y armar este grupo de Traveling Wilburys. Así que vamos a escuchar de Traveling Wilburys, uno de sus clásicos, el final de la línea, ¿sí? Well, it's tell you everything.

60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Uno de los grandes románticos de todas las épocas también, Terry Winter. Nada menos que un hermoso tema. Tú tendrás noticias mías. To know I love you so, oh yeah. Tell me that my love is alone, and I want you to know I love you so, oh yeah. Share some love with me, you'll notice me. The moment I have someone to share some love with me, you'll notice me. That my love is made up for you, and I know just what I can do. I know you love and you say that you love lost with me. Share some love with me, you'll notice me. The moment I have someone to share some love with me, you'll notice me. Yet my love is made up for you. Club 60, obviamente por la Vox. Y ahí suena la viola, sí señor, y la música de Johnny Rivers y su éxito, Agente Secreto. There's a man who leads a life of danger. To everyone he meets, he stays a stranger. With every move he makes, another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man. They've given you a number. That you find a pretty face can hide an evil mind. Oh, be careful what you say, or you will give yourself away. Odds are you won't live to see tomorrow. secret agent man. They've given you a number and taken away your name. Persuasive lips. The odds are you won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man. They've given you a number and taken away your name. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Sí, Quique Villanueva, el cantante de Los Náufragos en su momento y uno de los éxitos de esa época. Quiero gritar que te quiero. Sí, no, chicas y chicos, nos vamos a un lento de los 60. Cuántos recuerdos, chicos, ¿eh? Ahí va, Polanca y Tu cabeza en mi hombro. Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Squeeze me all so tight. Show me that you love me too.

60, obviamente, por la Vox. Percy Sledge también trae lo suyo en esta noche para En el Mundo. Todos los martes de 16 a 18 horas. Un clásico de todos los clásicos que lo hace Fran Porcel, orquesta y coros también. Te llevo bajo mi piel. Thank you. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Otra cosa más para los chicos y chicas de los 60. Qué lindos recuerdos. Neil Sedaka, ¿se acuerdan? Y corre, Samson, corre. In the Bible, 1,000 years BC, there's a story of ancient history about a fella who was strong as he could be, till he met a cheating gal who brought him tragedy. Oh, run, Samson, run. Was a demon, was a demon, a devil in disguise. He was taken, he was taken by the angel in her eyes. That lady Barber, lady Barber, was very well equipped. You can bet your bottom dollar he was gonna get clipped. Oh, run, Samson, run, Delilah's on her way. Oh, Delilah, oh, Delilah, made Sammy's life a sin, and he perished, and he perished when the roof fell in. There's a moral, there's a moral, so listen to me, pal. There's a little of Delilah in each and every gal. So run, Samson, run. Bueno, le estamos hablando nuevamente, amigos de Vixen Calco. Si ustedes tienen una empresa, una profesión que quieren publicitar, un servicio de reparaciones, de repuestos, fabricación de algún producto o de alguna materia de insumo que ustedes quieran publicitar a través de calcomanías, stickers, esmerilados, ploteos, impresión 3D, que puede ser llaveritos, muñequitos, puede ser tantas cosas que se prestan para la imaginación, llaveros, como le decía, banners, lonas impresas, gorras con publicidad en al frente, en la visera también. También pueden ser las remeras con logos, con productos, con marcas, con texto, con lo que ustedes quieran, y con los fondos de color que ustedes prefieran. Vixen Calcos te resuelve todo eso, te hace un proyecto y con la posibilidad de que vos puedas mejorar aún más lo que vos estás buscando, para que te sea más efectivo la inversión que vos siempre estás dispuesta a hacer para reconocer tu producto. Para eso Vixen Calcos te da un teléfono para consultar. Los presupuestos son sin cargo y todo, para hablar, discutir y diferenciar de otros servicios. Teléfono 11 35 56 40 57. Repetimos como siempre: 11 35 56 60 56, perdón, 40 57. También, como siempre, Vixen Calco tiene en Instagram muchas de sus tareas, de sus trabajos realizados, para que ustedes vean la calidad y la creatividad de esos temas. Bien, los esperamos, entonces llámenos y tendrán la información correcta y concreta. Bueno, seguimos, amigos, en Club 60 y con un temazo también que ya están sonando las primeras, Aretha Franklin y Killing, Mátame Suavemente con tu canción. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Sí, amigos, con todo el ritmo, Beatles, It's Alright, Mama. That's alright, Mama. 60. Well, mama, she done told me, papa done told me too, that son, that gal you're fooling with, she ain't no gal for you. That's all right, that's all right, that's all right, mama, any way you do. Todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, amigos. Y con el amigo Tony Bennett, el gran cantante, hoy todavía, bueno, se jubiló hace poquito, a la edad de 95 años. Se retira ya de las tablas, pero queda el eterno recuerdo y toda su obra musical queda por el tiempo de los tiempos. Tony Bennett, y nos recomienda y nos augura buena vida. Así que para todos, amigos, buena vida y hasta la semana que viene, si el barbudo así lo desea. Hasta el próximo martes. Chau, gracias por todo. Gracias, Damián, como siempre, por tu colaboración. Y también gracias a todos los amigos que nos acompañan. Chau, chau. Full of fun seems to be the ideal. The good life lets you hide all the sadness you feel. You won't really fall in love, for you can't take the chance. So please be honest with yourself, don't try to fake romance. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches when you learn must face them alone. Please remember, I still want you, and in case you wonder why, well, just wake up, kiss the good life. Good.